Cuando vamos caminando por las calles, podemos pensar en cada persona que vemos. Es alguien que tiene una vocación. Sucede que Dios ama a cada persona y la llama para una misión determinada. Es muy emocionante tomar conciencia de lo que entonamos en la canción Pescador de Hombres cuando decimos: me has mirado a los ojos, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Su amor infinito no se puede comparar con nada de este mundo. Él ama a cada persona como es y desea convocarla a trabajar en su viña, que es la iglesia, la cual es la comunidad en donde todos tenemos mucho que hacer. Fuimos convocados, es decir, que poseemos una vocación como la tienen los otros que forman parte de la comunidad. Vale la pena tomar conciencia del amor y el llamado de Dios, que lo realiza a todos sin excepción, y más aún, cualquiera puede adquirir una santidad muy grande, aunque provenga de sitios diferentes. De hecho, Jesús habla de que los últimos serán los primeros, en cuanto que muchos despreciados por los religiosos de su época, que se consideraban los únicos dignos de obtener un lugar especial en el reino, el divino maestro les hace ver que también las prostitutas, cobradores de impuestos, borrachos, pecadores de todo tipo, también están llamados. A lo largo de la historia de la iglesia podemos observar cómo Dios fue llamando a gente que parecía perdida y la fue modelando dentro de su iglesia. De parte de ellos se comprometieron con el Padre Celestial y la familia de sus hijos. Llegaron a ser grandes servidores de los demás. También en este tiempo nosotros hemos de evangelizar para que muchos, incluso gente muy alejada de Dios, descubran la maravilla de la buena noticia. Estamos llamados a ser discípulos misioneros en nuestros ambientes, con el testimonio y la palabra. También es digno de tener en cuenta que habrá una recompensa eterna para todos aquellos que respondieron fielmente al llamado de Dios. Existe un paraíso donde la justicia de Dios está ligada a la misericordia. El gran desafío es trabajar efectivamente en su viña, poniendo los talentos al servicio de la comunidad. No podemos estar de brazos cruzados porque hay mucho por hacer en la comunidad eclesial. Él nos da los talentos, nos llama y quiere que trabajemos en comunión y participación, evitando la envidia, porque cada uno tiene sus propios talentos y cada uno es amado por Dios tal como es para un compromiso sincero.